cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Segundo programa de este año 2023 que vamos a disfrutar juntitos tú y yo. Y bueno, no ha llegado prácticamente ni la segunda semana de este año 2023 y la de música que está llegando, una pasada. Hoy vamos a estrenar un discazo de un pedazo de batería japonés. Luego te hablaré de él. Y me ha encantado, aunque ya lo conocía en su faceta de batería de Casiopea. Pero este álbum en solitario es una pasada. Lo dicho, que es un verdadero placer volver a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Como siempre, en radioesperantia.com recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Espero que lo disfrutes todo el programa y sin perder un instante comenzamos. Es el nuevo trabajo del batería japonés, como te dije, Akira Jimbo, así se llama. Le estuvo durante muchísimo tiempo como batería de Casiopea, una genial banda de jazz japonesa, pero llevo un tiempo ya pues bastante dilatado con una carrera sustancial en solitario. El disco se llama San San. ¿Has visto qué rápido he aprendido japonés? Que significa brillante en japonés. Y suena así de bien. Bienvenido. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Comenzamos. Akira Jimbo, como te dije, espectacular este álbum, Sansan del 2023. Lo que escucha se llama Gently, gentilmente sería la traducción. Y con esta espectacular batería, con este espectacular comienzo, hemos dado inicio al programa Confusión de este segundo programa del mes de enero de 2023. Como te comenté, a finales de este año 2022 nos llegaba este fenomenal álbum Her Conditions del bajista Daryl Enders y su banda Gaipe Soul. Tony Monreal es el vocalista, como él mismo te ha dicho al comienzo de este tema. Miembro destacado de Tower of Power, ese pedazo de formación californiana. Daryl Enders, un bajista que nos encanta. Agape Soul, Last Romance. Él es batería, se llama Andrew Small. Y su nuevo álbum, Monday Roast. Good to go. We'll be right back. creo que este Monday Roast, el lunes asado, que sería el título literal de este álbum de Andrew Small, fue de los últimos que nos llegaron en el 2022. Él es batería, genial, y una cantidad de registros impresionante en cada uno de los temas. Lo que escuchas se llama Good to Go. Una pasada, como puedes apreciar. ¡Qué maravilla de música! No te puedes imaginar lo que disfrutamos nosotros haciendo Confusión, compartiendo este programa contigo, y esperamos y deseamos en cada programa que a ti te ocurra exactamente lo mismo escuchándolo. Creo que poco a poco vamos a completar todo el disco, cada programa, desde hace ya unos cuantos, escuchamos un temita de este álbum redondo, Just on the Funky Side, esta formación genial, Fantastic Player, lo que escuchas, Late Night Crazy. Comenzaron siempre siendo DJs, aunque bueno, tiene un fondo musical espectacular, de bandas como Sete Sonar Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash, etc., de la época dorada del rap, allá en Estados Unidos, muy relacionados con el jazz. Este es su segundo disco, Jazz on the Funky Side. disco que les ha salido redondo. A mí me encanta, de verdad. Tema por tema. Es el disco más completo que he escuchado en los últimos meses. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Es el nuevo trabajo del teclista Solomon Robertson. Un disco lleno de temas muy cortitos que se llama Castle of Jazz, el castillo del jazz. Be Somebody. Un tema que te parece así pues como muy reiterativo. Pero bueno, lo he estado escuchando y pega perfecto para la selección musical que te hemos seleccionado para el día de hoy. Solomon Robertson es un bajista fantástico. Anthony Shaw, High Steeping. Individualism es el título de este álbum del bajista norteamericano Anthony Shaw. High Stepping, lo que está escuchando, una delicia, como puedes apreciar. Fantástico bajista, que además tenemos programado en múltiples ocasiones aquí en Confusión. Hoy no creo que te quejes de la música, ¿eh? Tenemos de todo un poco y todo, todo bueno. Es flautista, se llama Branson Marcial. De su disco del 2021, Keep Moving. Una delicia que se llama, pues igual que el disco completo, Keep Moving. Branson Marcial. Por cierto, tiene que estar a puntito ya de lanzar su nuevo disco, que promete. He escuchado alguna cosilla así en teasers, en sus páginas, y suena muy bien. De momento nos quedamos con este del 2021, Keep It Moving. Branson Marcial, pedazo de flautista, aquí contigo en Confusión. Y de un flautista nos vamos a un multiinstrumentista. Es músico, prácticamente toca todos los instrumentos. Ha ganado 4 Grammys. Y es de Cleveland, Ohio. Se hace llamar Dog City, pero luego te digo exactamente cómo se llama. What Love Is. Shape you're taking, paint me with your kiss, a laugh, and with the love we're making. I see you smiling as you sleep, hiding the secrets that you keep. It was new to me, I wanted you to be the first to make me see what love is, what love is. has ever known what love is, what love is. As we discover, there's no better feeling swaying to the rhythm of each other. Lose me deep into your stare. Let me stay forever there. It was new to me, I wanted you to be the first to make me see what love is, what love is. Now that I've been shown, doesn't make me grown. Who has ever known what love is? Whoa, what love is, love is. Un fantástico músico de Cleveland, Ohio, multiinstrumentista, como te he dicho, ganador de 4 Grammys. Su nombre artístico es Doug Seedy, pero él se llama Clarence Taylor. Te he dicho ya que era de Cleveland, Ohio. Si te lo he dicho, pues no te lo vuelvo a decir, porque a veces me repito así como el ajo a veces. Una delicia este su álbum del 2021, Welcome to Dog City. Y lo que escuchas lo repite continuamente, pues supongo que si sabes un poquito de inglés te habrás percatado que es lo que es el amor. What love is. Dog City, Welcome to Dog City, su álbum. Un músico extraordinario. Seguimos, esto es Confusión y prácticamente ya en el meridiano del programa. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. Son australianos, un quinteto fantástico que se hace llamar No Substitution. El título es el mismo que el álbum completo, Sundance Vibrations. Y suenan con este toquecito tan sugerente. Por cierto, ahora se está jugando el Open de Australia, que ellos, si están en Melbourne, pues podrán ir a los partidos ahí en directo. No Substitution, Sundance Vibration desde Australia. Impresionante. Esto tiene ya sus años, del 81. Bigger and Seal Mule, de su álbum The Monument. ¿Y quiénes son Bigger and Seal? Pues mucha gente de esta, que luego pues formaron parte de Incógnito. Siempre es una delicia escuchar a Bigger and Seal, esta banda, esta formación, genial. Y su álbum del 81, Monument. Lo que escuchas, Mule. Qué bien suena. Y si eres habitual de radioesperantia.com, tenemos un programa que es la revista de Radio Esperantia, que tiene su propia sintonía también. Y me la he encontrado por ahí. El tema concreto que, del que sale la sintonía, o la careta en este caso, el comienzo del programa, que es de Neil, si digo, va, se lo voy a poner, que seguro que lo disfruta, y lo ponemos enterito, de su álbum City Groove. Call Me se llama este tema. Oh, Chris es un guitarrista fantástico que nos encanta. Te lo proponemos habitualmente y este es su álbum del 2012, se llama City Groove. Lo que escuchas, Call Me, es el tema que usamos como base para la caleta de presentación de la revista de Radio Esperantia. Si te vas allí a esperantia.com, me pones ahí programas, Radio Esperantia, revista de Radio Esperantia, y es con lo que abrimos todas las entrevistas de todos los programas. Nils, City Groove. Puesto es confusión y vamos a ir poniéndonos las pilas para la despedida. Nos quedan un montón de temas y por mi reloj 17 minutos. Vamos a ver de momento qué está haciendo Laura Jackson. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. De este disco sale el tema Motion, que es como la, no me gusta decir de primera sintonía o segunda sintonía de Confusión, el tema de Rodney Franklin, y es el tema que le da título, es del 86. It Takes Two, llevas dos. Un teclista que nos encanta, Rodney Franklin. Dan Alan Levine con la flauta de King Scott. fantástico Dan Ala Levine, otro multiinstrumentista, con la flauta de Kim Scott. Ya te presentamos el otro día este discazo, Structures, de Park Avenue Experience. Esto se llama Lift Your Gaze. Como te digo, este nuevo trabajo, Structures, de una pedazo de banda de Park Avenue Experience, Lift Your Gaze, levanta tu mirada, levanta tu semblante, sería la traducción de este temazo, que suena así de bien. Tres últimos temas que nos quedan y vamos a aprovecharlos a base de bien, la recta final de Confusión. De momento, D.S. Wilson, Felicity. We'll be right back. Qué delicia este pedazo de músico teclista es D.S. Wilson. Skyline, el título del álbum. Y lo que escuchas, tal como te dije, Felicity. Y con la ayuda de Tom Brown y la voz de la vocalista que ha elegido últimamente para acompañarles un disco, Joyce San Mateo, te diremos en un ratito, en tres minutitos, que nos vamos para siempre y que volvemos pues en unos días. Just Work, de su último álbum fantástico, Can What May. Haber compartido este tiempo contigo. No tenemos más. Tom Brown, Just Work, con Joyce San Mateo, un discazo del 2020 que se llama Can What May. Una delicia donde las haya. Uno de los discos que me gustaría comentártelo, así de los que completos, que más he escuchado en estos dos o tres últimos años. Disco que le salió redondo al bueno de Tom Brownie, o Brown, como quieras. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, en radioesperantia.com, como siempre. Ya tienes ahí el podcast correspondiente y puedes escuchar la aprobación general, que también tienes este programa. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Y volvemos, pues eso, en unos cuantos días con un nuevo programa de Confusión. Bye bye, te dejo con un fantástico bajista, Lance Van Til Whitfield, Unbothered. Bye bye, hasta